5. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Caminar entre

Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Por Veracruz Estéreo. Cried a thousand rivers, and